hablamos de Yara Barragán, pasante de sexto año de la escuela María Elena Walsh. La verdad que extraordinario haberla conocido y haber compartido estos días con ella. Bueno, Yara, ¿cómo estás? Un gustazo que hayas sido parte de Mañanas del Sur. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Bueno, bien. Contento y triste. Contento porque... Sí, sí. Compartimos y la pasamos bien. Hoy tomamos unos mates, nos trajo regalo, todo. Hoy se pasó. Pero aparte porque es el último día. Y sí, hay ahí que está. Traer regalitos. Ahí está. ¿Cómo la pasaste? La verdad me sentí súper cómoda, re bien. ¿Te gustó la radio? Sí, me gustó. Ahí está. Bueno, sabes que tenés las puertas abiertas del programa cuando quieras venir, cuando quieras venir. Les caigo a hacer unos mates. A contarnos algo también. Bueno, ya queda poco para terminar la escuela. Y es el término de lo que es la escuela secundaria. Ya planificando lo que va a ser el futuro, ya lo no. Futuro. ¿Eh? Sí. Que tiene que ver con cuestiones personales, pero también con la intención de poder seguir estudiando, ¿no? Sí, sí. Bien ahí, ¿eh? Bien ahí. ¿Te escuchó alguien en la radio? Mis profes, más que nada. Bien ahí. Bueno, saluda al profe Mirko, también un capo, Mirko, ¿no? Sí, un genio. Le mandamos un abrazo grande al profe, que la verdad que le agradecemos a él, porque gracias a él, obviamente, Yara fue parte del programa, ¿eh? Bueno, también seguimos con el canto y seguimos también con el jiu-jitsu, ¿o no? Sí. Eso firma hasta fin de año. Sí, ahora el 11 de octubre competimos en un gimnasio cerca de La Bianca. Ah, bien, competencia pura ahí. El 11 de octubre. Bien. Ajá, ahí. Competimos. Ay, bueno, eso avisanos. Sí. Así le damos difusión al evento y aparte nos acordamos y podemos ir a verlo. Ajá. Hay mucha competencia de eso, hay muchos gimnasios que hoy trabajan con jiu-jitsu. Si te digo, te miento, mirá, porque no, yo recién ahora estoy conociendo el jiu-jitsu, ni bien sabía que existía un arte marcial llamado así. ¿Y qué se te dio por el arte marcial? ¿Cómo fue tu contacto con el arte marcial? Y es como que lo traigo de herencia por lado de mi papá, porque mi papá fue hizo karate hasta cinturón marrón. Mirá, ajá. Bueno, y no sé, me atrae el saber defenderme el día de mañana si me hacen algo o pasa algo con otra persona y tenga que defender a alguien. Bueno. Y eso un día le planteaste a tu familia, che, tengo ganas de... ¿Eh? Sí, una vez fui a hacer... todo empezó en un día de taekwondo. Ajá. Pero después no fui más porque, bueno, el profesor se fue a otro lugar y después no me quiso dar más. Uh-huh. Y después apareció la idea de hacer... Mi mamá me dijo, Yara, mirá, me mandaron para que quieras hacer, si querés, te tiró la idea. Me gustó y sigo ahora. Bien, ahí, mirá, y ahí arrancaste, ¿eh? Con todo, ¿eh? Así que bueno, volvemos al tema escuela. ¿Cómo vas con las materias? Eso también es importante hablar porque queda poquito tiempo, si hay que reforzar, hay que reforzar. ¿Cómo estás con el tema de las materias en la escuela? Muy bien, tengo alguna que otra baja, pero las recupero. Las voy a tratar de recuperar. Y de gustos, ponele, viste que vos tenés las materias, matemática me gusta, o no. ¿Tenés así preferencia por las materias? Sí, por ejemplo, bueno, la matemática no me copa mucho, bueno, vamos a la realidad, no me gusta. No me gusta. Pero no me saca de que soy bastante buena en la matemática, la verdad. Ah, se te hace fácil. Sí. No me gusta, pero se me hace fácil. Exacto. Perfecto, o sea que esa. ¿Y de las que más te gustan? De las que más me gusten, no tengo historia, capaz. Mirá, me qué gusta lindo, más. Qué lindo eso, ¿eh? A mí hay una particularidad que las dos me gustaban. Matemáticas, pero también me gustaba la historia, ¿eh? Así que bueno, y queda poco, o sea que reforzamos las materias que están un poquito bajas y ya todo listo. Y me contabas en la primera edición que estuviste al aire con nosotros que te gustaría estudiar para maestra especial. Ajá, pero orientada más que nada en chicos con discapacidad visual. Ahí está, ¿eh? Bueno, y después trabajar, porque después está bueno a partir de una experiencia como es la radio, difundir, que podemos mejorar aún más con respecto a una ciudad inclusiva y eso, ¿no? Sí, sí. Ahí está, ¿no? Con los derechos a las personas con discapacidad, eso también lo planteó y está bueno que así sea, ¿no? Trabajar en proyectos para que la ciudad sea más inclusiva ante cualquier tipo de discapacidad. En el caso de Yara, ella es no vidente, pero obviamente que le mete para adelante y por eso hoy está trabajando con nosotros y aparte terminando la escuela secundaria, ¿no? Una educación que pasó por varios tramos, ¿no, Yara? Sí, sí. ¿Fuiste a la escuela especial? Sí, a la escuela especial fui más o menos desde chica. Más que nada para instruirme más. Bien. Y bueno, y aplicar más cosas y aprender más cosas de braille, texturas, olores, más para, no sé. Pero hoy te recibió eso, sí. Haciendo un balance, eso te recibió para hoy estar en una escuela, incluida en una escuela normal, ¿o no? Escuela normal fui toda la vida, desde primaria. Bien. No, después sí se complicó un poco más porque, bueno, no, los chicos no aprenden que hay que ser un poquito más amorosos. Más vale, empático, como se dice ahora, ¿no? Sí. Y bueno, y ahora la posibilidad de seguir estudiando. Bueno, el otro día estuvo, lo quiero contar a esto porque estuvo Silvia Adri, que es una amiga del programa y es la rectora del profesorado de educación primaria y educación especial, y le dijimos, le contamos de, porque ese día no venía Yara, le contamos de Yara, y nos dijo que con gusto la atendería y que sea parte del estudiantado del profesorado. Así que ahí ya tenés una posibilidad. Sí, sí. Así que buenísimo. Después le vamos a pasar los contactos para que se comunique. Bueno, Yara, ha sido un gustazo. Igual. Lo único que nos coincidimos son en los equipos, ella de Boca, yo de River, Pablito de Boca, Ramón de Boca. 2-0, 2-1, 3-3, Ramón de Boca. 3-1. Bueno, Clara Independiente. O sea que Clara fue para otro lado, la sacaron de la copa a Clara, Así que bueno, ahí estamos, La verdad que ha sido un gustazo tenerlo. Bueno, el saludo, hacerle llegar nuestro saludo al profe Mirko. Le vamos a hacer llegar obviamente los audios, recién estuvimos sacando fotos que vamos a publicar en las redes sociales. Bueno, saludo también a tu familia, porque la verdad la traían, la vienen a buscar y eso también muestra un compromiso muy grande que a uno lo pone muy contento, así que saluda a toda la familia. Serán dados. Perfecto, ahí me mandó una corrección para mi hija Martina también. Ahora vamos a estar corrigiendo gracias a Yara. Y ya no nos queda más tiempo